64, my love. Some 64, my love. Love's going to leave. Oye, mami, tienes una escalera que parece en carretera. Y en este día de lluvia cualquier cosa puede. ¡Oh! Ya apretadita, mami, está mamita rica, ya apretadita, tú eres mi mamita rica, y ya apretadita.